ver radio es un poco aburrido. Lo que vendrá. Y a ver alguna pista por si alguno es perspicaz. Domingos de 2 a 4. Bienvenidas, preséntense. Leonardo Acevedo y Julián Ellensweig. Que también es un hombre de radio. Están. Donde se toma mate con hoja de burro. En la radio pública.